Córdoba. Hay cordobazo, hoy su propio aniversario número 50, y hay un cordobazo ambiental, como te contaba Lea Rossi. Vamos a meternos un poco en eso, en las actividades que se van a ir desarrollando y cómo ha sido esta idea en general de meter esta fecha y estas que vienen ahora, que más allá de que son luchas cotidianas, se las enmarca dentro de un formato, ¿no? Sí, en un formato enfocado en la cuestión socioambiental, en esta semana del aniversario 50 del Cordobazo, tomándolo como faro del mismo a esa gesta del 69, del mayo de 1969, se ha decidido que distintas asambleas, organizaciones sociales, autoconvocados, autoconvocadas de toda la provincia de Córdoba con sus respectivos territorios, emprender distintas acciones directas según las situaciones de cada uno. Estamos hablando de situación de agroquímicos, de la situación de canteras, de situación de desarrollismos inmobiliarios, de contaminación del aire, contaminación del agua. Depende el área de la provincia, tiene sus conflictos y a veces más de uno. Claro, Córdoba, la provincia de Córdoba es una amalgama de geografía donde cada uno tiene sus problemáticas, aunque a veces coinciden, algunas temáticas, problemas, conflictos, problemáticas coinciden en distintas geografías. Y obviamente el Valle de Punilla no es ajeno a la misma, por eso asambleas de esta localidad decidieron sumarse a lo que se ha denominado el Cordobazo Ambiental, que en el caso de nuestro departamento va a arrancar mañana con una seguidilla de acciones que tengan que ver con presentaciones de documentos, charlas abiertas, conferencias, de todo un poco, para denunciar las distintas situaciones socioambientales que están viviendo nuestro departamento. Vamos a profundizar con eso con una de las referentes, de alguna manera, que viene encabezando una de las tantas luchas que está teniendo el Valle de Punilla. En este caso estamos hablando de Eugenia Carballo, ella es de la Asamblea de San Roque, una localidad que hasta el día de hoy viene teniendo mucha fuerza en lo que tiene que ver con el proyecto de la autovía. Uh-huh. Con ella estuvimos ahí y charlando un poco, primero que nada preguntándole, bueno, ¿qué es el punillazo ambiental? Porque en el marco del Cordobazo Ambiental se le ha dado ese nombre. El punillazo ambiental, ¿en qué consiste y qué actividades se pretenden llevar a cabo para nuestro valle? El punillazo es la fuerza de todo Punilla organizada y en acción. De hecho, surge en la histórica audiencia pública de mayo del año pasado. Ahí es donde toma fuerza y se instala esta cuestión del punillazo. Las actividades que vamos a llevar a cabo en el marco del Cordobazo Ambiental son una de ellas, bueno, el 30 a las 10:30 en La Falda, 10:30 de la mañana, vamos a estar entregando en la comunidad regional un documento que tiene primero un marco del conflicto ambiental en todo Córdoba, que ese es el pliego conjunto que se armó en la multisectorial que nos nuclea a todas las organizaciones de Córdoba. Dentro de eso va a estar el desarrollo de lo que es puntualmente Punilla, las problemáticas de Punilla, y vamos a pedir una audiencia con los integrantes de la comunidad regional, que son, bueno, las autoridades de nuestras localidades, donde queremos abordar toda esta problemática. La otra actividad es a las 11 de la mañana del mismo 30 en Cosquín, donde va a haber una conferencia de prensa al frente del municipio y que tiene que ver con las fumigaciones. Recordemos que en Cosquín se presentó una ordenanza de fumigación cero y el intendente la vetó. Así que bueno, está esa lucha también, que a su vez a la tarde, a las 5 de la tarde, en el kilómetro 39 de la ruta 38, que está el barrio El Condado, se va a estar haciendo volanteada informativa también sobre este tema. Después, el primero de junio, sábado primero de junio, a las 17:30 en Valle Hermoso, vamos a hacer una charla donde se aborden los conflictos ambientales en Punilla y hablar un poco de cuál es la situación actual de la autovía de montaña. Estamos escuchando a Eugenia Carballo de la Asamblea de San Roque Despierta para profundizar sobre el punillazo ambiental. Bastantes actividades, ¿eh? Sí. Para el valle. Bastantes actividades, como dice ella, para el día de mañana a la mañana van a presentarle a la comunidad regional de Punilla un listado de conflictos ambientales de Punilla que luego van a poder quedar expuestos para el día viernes en una charla debate. Con ella le preguntamos cómo es que se armó este listado de conflictos ambientales que se presentará mañana a la comunidad regional. ¿Cómo fue llevado a cabo el detrás de escena de este trabajo? El listado de conflictos lo armamos entre todas las asambleas y organizaciones de cada localidad. Se pidió una especie de resumen, de reporte de cuál es la situación y la fuimos unificando en ese documento común. Así que bueno, creo que va a tener, no sé si llegará a tener el 100% de toda la problemática, pero sí un 90% contundente de cuál es la situación. Y bueno, creo que ese listado se logra gracias a esto que ya venimos trabajando organizados. Entonces ya estamos en contacto y sabemos y hemos aprendido y visto los resultados de que cuando trabajamos en conjunto, la fuerza que tenemos. Así que me parece que esa fue la manera en que hemos trabajado este documento. Y aprovechando que la tenemos a Eugenia, integrante de la Asamblea San Roque Despierta, le preguntamos, bueno, ¿cuál es la situación del caso de autovía? Autovía, claro. Puente, la autovía de montaña, ¿qué actualización nos puede darnos al respecto de su rol como vecina y activista de San Roque? Yo siempre trato de que se entienda y que se sepa que hay dos situaciones con respecto a eso. Una es la parte de la obra inaugurada, que es lo del puente, donde nos afecta no el puente en sí, sino la bajada, la entrada a San Roque, que es el inicio de esa autovía. Y después la parte del tramo que ha intentado avanzar el gobierno en aprobar, que es San Roque-Cosquín. En la parte que ya está inaugurada y que hoy circulan los vehículos, nosotros seguimos exigiendo las auditorías que la ley exige que existan, que el estudio de impacto ambiental menciona que se iban a realizar. Y bueno, y al día de hoy no hay respuesta sobre eso. Hemos ya desde el año pasado venimos pidiéndolas a Secretaría de Ambiente y no nos responden absolutamente nada. Lo presentamos en el amparo y la justicia nos indicó que teníamos que pedirle a la Secretaría de Ambiente, así que hemos vuelto a Secretaría de Ambiente el 26 de abril de este año con un documento más amplio donde involucramos también la situación del segundo tramo y seguimos sin respuesta. Hemos tenido que presentar un pronto de despacho que es, digamos, la exigencia ya de esa respuesta, cumplido el tiempo que establecido por la ley. A su vez, estamos trabajando en San Roque el tema de auditorías propias, poder auditar ese tramo con algunos técnicos que nos acompañan. Y después está el tramo de San Roque-Cosquín, que se sigue... sigue frenado por ahora, pero tiene aún su licencia ambiental. Si bien el gobierno el año pasado salió a decirlo Alves como mensajero del gobierno de que se iban a estudiar otras alternativas, bueno, hoy al día de la fecha no tenemos nada. Salió después de las elecciones el gobernador en una entrevista de LV3 a decir que en 2 o 3 meses estaría el nuevo proyecto terminado. Lo cual es una barbaridad que lo diga, porque a nosotros, a los vecinos, no nos están informando nada, lo estamos pidiendo y no nos informan nada, ni tampoco nos están haciendo parte de ese supuesto proyecto. Por parte de la justicia tuvimos algunas respuestas favorables, principalmente esta cuestión de, bueno, con el amparo colectivo, que no nos dan la medida cautelar debido a que el gobierno se comprometió a estudiar otras alternativas. En realidad hay dos votos en relación a eso y un voto de otra jueza que nos da la razón con respecto a la medida cautelar y que tiene que haber un estudio integral de toda la obra que pretende hacer el gobierno y no estudios ambientales parciales. Que en realidad no están dando el verdadero impacto que va a tener la obra. Nosotros seguimos en alerta y en lucha con respecto a este tema y seguimos exigiendo que lo que establece ni más ni menos la ley de ambiente, que es la información y la participación. Así que bueno, cuando el gobierno decide avanzar, acá nos va a encontrar. Eugenia Carballo de la Asamblea San Roque Despierta, dándonos detalles de este punillazo ambiental que arranca mañana. Así que si les parece, repasamos las actividades. Sí, eso, así podemos anotar bien todo. Mañana jueves va a haber dos actividades paralelas en el Valle de Punilla. Por un lado, tipo 10:30, las asambleas van a presentar a la comunidad regional Punilla el listado de conflictos ambientales. Esto será en la Avenida España 233 de La Falda, ahí en la ruta 38, uh-huh, para entregarle este documento a las autoridades, a la comunidad que congrega a todos los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla. Eso a las 10:30. Y en paralelo, en la ciudad de Cosquín, va a haber una concentración y volanteada frente a la municipalidad y a su vez una conferencia de prensa llegada ya a las 11:00 de la mañana, obviamente apuntado a la cuestión de los agroquímicos. A su vez, ese mismo día jueves, a las 4:30 de la tarde, los mismos vecinos y vecinas de Cosquín van a estar haciendo una volanteada informativa en el cartel de la Virginia, en ruta 38, kilómetro 39, frente a los campos fumigados. Todo eso se va a llevarse a cabo mañana jueves. Y el día viernes, a la tarde, en Valle Hermoso, se llevará a cabo esta charla debate titulado Conflictos ambientales en Punilla, informe situación actual de autovía de montaña. Esto será en el Paseo Conciencia de Valle Hermoso a las 5:30 de la tarde, donde van a exponer especialistas, vecinos y vecinas referidos a la cuestión de las problemáticas ambientales y el caso puntual de la autovía de montaña desde un punto de vista legal, técnico y testimonial, referido a lo que se vive hoy en día en el Valle de Punilla, de la autovía en sí y de otras temáticas referidas a los conflictos ambientales. Te enteraste todo lo que va a ser el cordobazo ambiental en nuestro terruño, en el Valle de Punilla. Le agradecemos mucho a Eugenia de San Roque, que siempre está y siempre que en este caso también, para poder parar un poco la pelota y pensar sobre qué está pasando ahora, poder actualizarnos, pero sobre todo en el marco del cordobazo ambiental, tomar la voz de lo que es la parte de Punilla. Exactamente, así que punillazo ambiental a partir de mañana en el marco del cordobazo ambiental. En la mañana. Noticias. Información. Comunicación popular.